Bienvenidos al programa periodístico sobre la actualidad política y económica, observada con otros ojos. Con otros ojos, los de Leandro Selem, por Radio El Mundo, AM1070. Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición del programa Con Otros Ojos. Leandro Selem está enfermo, así que bueno, no lo vamos a tener hoy en el programa. Vamos a acompañarlos hasta la medianoche con Rocío Galván. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, empieza el séptimo mes del año, el octavo mes del año. Ya estamos transitando ya pasamos la primera parte de este año, que se vislumbraba como un año complicado, un año complejo. La crisis internacional nuevamente, bueno, complicó un poco la situación de todos los países, y Argentina no ha quedado exenta de eso. Pero bueno, de alguna manera llegamos a esta instancia o a este mes del año con un panorama bastante menos complicado de lo que se podía imaginar a principio de año, cuando la crisis empezó a golpear fuerte, sobre todo en Europa, ¿no? Uh-huh. Donde, bueno, realmente las noticias son desalentadoras día tras día. Se conoció que el desempleo en España es récord, volvió a tener España un resultado del mes de julio con déficit, o sea, España ya venía complicada, pero sigue dando muestras de que no logra salir más allá de las medidas que se están tomando en el gobierno de Mariano Rajoy. Sigue complicada Grecia, sigue complicada Italia, siguen complicados los países europeos, toda la comunidad, y por el otro lado, enfrente, océano por medio, América Latina se refuerza, se aísla de alguna manera. No se aísla, tal vez no es la palabra indicada, como se blinda. Se blinda, uh-huh. Se blinda y se une más, ¿no? Uh-huh. Toma fuerzas más unida. El ingreso de Venezuela en el bloque regional del Mercosur es un dato sumamente importante después de años de negociaciones. Las primeras negociaciones comenzaron con Lula da Silva, presidente de Brasil, y Néstor Kirchner, presidente de la Argentina. Recién hoy se logra el ingreso de Venezuela al bloque regional de manera completa y absoluta, y se cierra de alguna manera una ecuación energética, por ponerle un nombre al ingreso de Venezuela. Pero no solamente eso, hay también una ecuación política muy importante. No es casual que después de tantos años de negociaciones recién ahora ingrese Venezuela en el bloque del Mercosur, cuando la crisis en Europa está golpeando muy fuerte al bloque regional europeo, a la Unión Europea, donde se está poniendo en cuestionamiento, lo decíamos el martes pasado, el euro como moneda regional, donde hay un montón de cuestiones que se están poniendo en duda sobre ese bloque que tan fuerte fue durante tantos años, y ahora se blinda, como bien decías vos, Rocío, América Latina y el Caribe, uh-huh. ¿No? Busca de alguna manera blindarse, protegerse, para no sentir con tanta fuerza los efectos de esa crisis. Bueno, de alguna manera también es un gesto político muy fuerte. No entra Venezuela y sale Paraguay, claramente no es una figura que se cambia por otra, como de alguna manera se ha querido instalar. Simplemente Paraguay no está fuera del bloque. Paraguay lo que está es suspendido y un pedido expreso de los presidentes de la región de que vuelva a tener un gobierno democrático, uh-huh. Elegido democráticamente. Además hay una cláusula exacto que los presidentes a la que los presidentes recurrieron para decir, bueno, a ver, Paraguay está suspendido desde el punto de vista político, no hubo sanciones económicas. Esta cláusula, que es la cláusula de la democracia, se le dice, significa que todos los países que integran el Mercosur van a garantizar que van a tener un orden democrático. No puede haber dictaduras, o por lo menos dudosos gobiernos. Sí, o gobiernos no elegidos democráticamente. No elegidos democráticamente, tal cual.

flor más bella, vagando por las estrellas, ya más que el sol. Bueno, semana cargada de uh-huh. política, principalmente esta semana, sobre todo con el viaje de la presidenta, decíamos, a la incorporación de Venezuela al Mercosur, que se realizó hoy en Brasilia. Y bueno, además, en la política local también, ¿no es sí. cierto? Algunas novedades. Sí, una semana asignada por lo que es la interna, como viene en las últimas semanas, la interna de la CGT, la pelea entre los moyanistas y los antimoyanistas, ¿no? Y la posibilidad de que la CGT se fragmente en tres. O sea, ya está fragmentada en dos, que se llegue a haber tres centrales de dependientes, o por lo menos que se identifiquen con el sello de la CGT. También hay, recordemos, dos CTA. Ayer se juntaron los moyanistas, los antimoyanistas, el grupo de los gordos, de los independientes y de los ex moyanistas, por ejemplo, el secretario de taxistas Omar Viviani, que es uno de los ex aliados de Moyano, que se alejó, y formaron este grupo que se juntó ayer en el centro porteño para ratificar que Antonio Caló va a ser el único candidato de esta extracción obrera. Y con la presencia de 18 dirigentes, que esto significa que llegan a alcanzar a la mitad más uno de los necesarios para que esto sea legal y en forma. ¿Qué acordaron los dirigentes que se juntaron ayer? Acordaron en principio que el Congreso va a ser en octubre, en obras sanitarias, en principio, y que el Comité Central Confederal se va a reunir el 5 de septiembre, donde van a formalizar al candidato, y el candidato va a terminar siendo erigido en octubre en este Congreso en obras sanitarias. Una cuestión que marcó la reunión es, en principio, claramente definir sus diferencias con Moyano y ratificar que lo que están buscando es un diálogo con el gobierno, pero reiteraron los principales reclamos y reivindicaciones que tienen los trabajadores en general, y en general esto atraviesa cualquier gremio o agrupación. Uh-huh. Lo que están buscando los dirigentes de la CGT 2 o 3, como quieran llamarlo, o si quieren decirlo de alguna manera oficial, porque realmente va a ser la oficial, es reunirse en principio con el ministro de Trabajo, Carlos Tomada, con la Superintendencia de Salud y con la Superintendencia de CONAFIP también. Lo que quieren hacer es lo siguiente. Perdón, con AFJP. No con AFIP. AFJP. Lo que quieren es discutir, en principio, asignaciones universales. Este reclamo de que a cierto tope del salario se quitan. Ya no se cobra más la asignación por hijo. Exacto. Entonces sí. Lo que están pretendiendo los que discuten los trabajadores es por qué perder este derecho, si es un derecho que se tiene desde el punto universal, de vista social. Universal, que además se agregó hace en el gobierno de Cristina Kirchner, se sumó a los que no trabajaban. Uh-huh. Antes era un derecho que tenían solamente los que tenían hijos. Los empleados. Uh-huh. Y bueno, la asignación universal, por eso se llama universal ahora, se sumó a los chicos de padres que no tienen trabajo, desempleados o trabajadores en negro. Claro. O bueno, de determinadas cuestiones, hoy todos los chicos, pero se le puso un tope, entonces también deja de ser universal. Y claro. Es un poco esa la discusión que se viene dando ya hace rato. Generalmente cuando se destraba el tema del aumento del piso de hecho, para las paritarias, para el impuesto a las ganancias, ajá, generalmente también se sube el de las asignaciones, o sea, se sube el mínimo no imponible del impuesto a las ganancias, es decir, a partir de dónde, de qué importe los empleados empiezan a pagar ganancias, y también se sube el tope a partir del cual ya no cobran más asignaciones por hijos. La discusión que están dando hace ya tiempo los gremios es que no debería haber tope porque son es un derecho niños. Universal, ¿no? Y todos son niños, claramente. Por otro lado, también lo que quieren hacer, lo que quieren llevar a la mesa de discusión es el reparto de los fondos de las obras sociales. Esto es un tema también vital para cualquier sindicato, ¿no? Es la caja, digamos, es la plata. Esto es un tema que van a llevar también a discutir con Tomada, con el ministro de Trabajo. Y también el aumento del mínimo no imponible del impuesto a las ganancias, es decir, el mismo reclamo que tenía Moyano, por el cual realizó el paro, por el cual se fragmentó o por lo menos se puso de la vereda enfrente del gobierno. Es decir, que no son banderas exclusivas de Moyano estos reclamos los va a llevar la CGT también para poner un poco a prueba de fuego, a ver hasta dónde el gobierno puede flexibilizar el diálogo, puede recibirlos, puede digamos entender los reclamos. Y de alguna manera la CGT también se presenta como, bueno, a ver, sí, somos la CGT anti-Moyano, pero no vamos a ser ni dialoguistas, ni flexibles, ni de ninguna manera aliados obsecuentes con el gobierno. Vamos a plantar los mismos reclamos, pero desde un punto de vista menos belicoso, si se quiere de alguna manera. Sí, pareciera a través del diálogo más uh-huh. que a través de la confrontación, que es a la que apeló Moyano apenas después de las elecciones presidenciales, donde la acompañaba a Cristina Kirchner en su reelección. Después fragmentó, como decías vos, y empezó como una confrontación más que un diálogo con el gobierno. También está claro que dentro de esta CGT que está armando Caló a la cabeza, está claro que están los gordos de la CGT. O claro. sea, no son sindicalistas que recién ayer empezaron, o sindicalistas nuevos, o una nueva generación de sindicalistas. Gente que ya sabe y sí. que no va a ser, que de alguna manera por lo menos lo que se vio hasta acá, son los menos dialoguistas, claro. de alguna manera. Uh-huh. ¿No? Hasta ahora sí. Moyano representaba a quienes dialogaban, y los gordos de la CGT representaban la otra cara. Pareciera que ahora se dio vuelta. Sí, de alguna manera se dio vuelta. Y además, una división... Hay que ver hasta dónde. ¿Hasta dónde? Eso quiero llegar, sí, ¿no? Sí, hay sí, que sí, ver sí. hasta dónde estos que hasta ahora no dialogaban van a empezar a dialogar. Uh-huh. Una división, decía, muy influenciada, muy teñida por lo que fueron los resabios o los que quedaron en el camino de las elecciones legislativas, los que no entraron en las listas. Es evidente que no podemos definir esta fragmentación desde el punto de vista de entender los reclamos o de que hayan propuestas distintas. Es netamente político, es un Moyano que quiere ser candidato, un Moyano que está buscando aliados para las elecciones del 2013 y del 2015, y bueno, un Caló que supo entender el juego y, digamos, poner el pie afuera en su momento y aprovechar también el juego y el diálogo con el gobierno que se estableció. Sí, ¿no? que entendió que no era el momento para confrontar. Claro. Por lo menos él lo vio de esa manera y por eso quedó parado de otra manera, de una manera distinta. Uh-huh. Moyano fue a la confrontación directa. Y bueno, por el otro lado, mientras se está regularizando de alguna manera o dando este proceso en la CGT, que será la oficial, si uno lo ve desde el punto de vista de cuántos dirigentes la van a conformar, Moyano, por otro lado, ya anunció que el martes que viene la CGT va al cárcel, ¿no? La CGT va al cárcel. Esto nos recuerda mucho a lo que pasó en tiempos de Perón, ¿no? Cuando Perón llegó al poder, en realidad cuando ya empezó siendo secretario de Trabajo, hubo una importante fragmentación. La CGT ya estaba dividida, pero Perón de alguna manera polarizó la fragmentación. Desde elegir con qué dirigentes dialogar, con qué dirigentes dirimir las políticas sociales. Es una marca, es un momento y un proceso que se da y que la fragmentación de los sindicatos es un reflejo, ¿no? Decía que Moyano ya anunció que el martes que viene va a realizar su propio consejo directivo y que va a presentar un proyecto de 21 puntos de reivindicaciones. Así que se viene con todo, vamos a ver qué dice el martes que viene. Perdido, esta parte de esta noche ha venido un recuerdo encontrado para quedarse conmigo. De un tiempo lejano, esta parte ha venido esta noche, otro recuerdo prohibido, olvidado en el olvido. Sentimentalmente para remediarlo. Bueno, y de la política saltamos a la economía. Teniendo siempre como eje el tema de la incorporación de Venezuela al Mercosur, uh-huh. ¿no? Decíamos, bueno, la política esta semana está marcada por esa incorporación de Venezuela al Mercosur, y también la economía de alguna manera está marcada por esto. ¿Por qué? Decíamos al principio, la incorporación de Venezuela tiene una importancia estratégica para la Argentina desde la ecuación que le faltaba al Mercosur para cerrar la ecuación energética, ¿no? Argentina importa fuel oil, importa combustible, importa gas y necesita de alguna manera reducir costos, y Venezuela no tiene, digamos, a Venezuela le falta gran cantidad de materias primas, pero también le falta, y fundamentalmente, innovación, tecnología, know-how. Exactamente. Entonces, de alguna manera hay una complementariedad ahí. Uh-huh. Sí, bueno, yo necesito tu petróleo, vos necesitás mi tecnología, necesitás mis técnicos, necesitás que yo te vaya y te muestre o te exporte a vos la maquinaria agrícola, claro. te muestre cómo armar una fábrica de pollos, claro. No sé, un montón de cosas que se empezaron ya desde el gobierno de Néstor Kirchner a hacer intercambio permanente con Venezuela, pero que ahora, a partir de su incorporación al Mercosur, pareciera que se va a todavía ampliar más estas relaciones, este vínculo. Y además, no olvidemos que hoy YPF está manejada por el Estado. Claro. Tiene mayoría de presencia estatal. Entonces, también, cuando se sienta Venezuela a negociar, se sienta a negociar con una empresa de peso, de trayectoria, de importancia. ¿Qué pasaba? Años atrás se crea Enarsa, ¿sí? como una empresa estatal para darle ese impulso al sector de hidrocarburos que no tiene, que no tenía a través de las privadas. Enarsa juega un papel fundamental en los acuerdos con Venezuela. Todos los acuerdos con Venezuela se firman a través de Enarsa, se avanza a través de Enarsa muchísimo en un montón de cuestiones. Pero la importancia y la magnitud que tiene YPF en el mundo, YPF es la empresa más importante de la Argentina hoy. Entonces, cuando la Argentina se sienta a negociar con YPF en la mesa, con el presidente de YPF en la misma mesa, es otro el peso del que se está hablando. No es el mismo que con Enarsa, que tuvo un papel, que tiene un papel fundamental y que es una empresa sumamente importante, pero que no es lo mismo que YPF. Uh-huh. De hecho, nunca quiso el gobierno que Enarsa fuera YPF. Vino a cumplir otras funciones diferentes. Y las cumple y las va a seguir cumpliendo seguramente, pero de la mano de YPF. Pero ahora YPF y Enarsa van de la mano. Van en un mismo proyecto. Entonces, la verdad que la Argentina ahora tiene un jugador de peso para sentarse a negociar con cualquier país. Y con Venezuela es muy importante. Con Bolivia va a ser muy importante cuando se siente con Bolivia a negociar. Estamos hablando de la recuperación de la empresa de hidrocarburos de la Argentina. La semana pasada, el viernes, se firmó el decreto donde se reglamenta la ley de hidrocarburos, donde se crea un consejo que va a estar observando, que le va a estar diciendo a las empresas: tenés tiempo hasta el 20 de septiembre para presentarme planes de inversión todos los años, que esos planes de inversión van a tener revisión, van a tener seguimiento por parte del Estado. Se derogaron, que este es un dato muy importante de esa reglamentación que se hizo el viernes de la semana pasada, se derogaron de 3 leyes que hacen a los hidrocarburos, se derogaron todos los incisos, todos los artículos que hacen a la desregulación. Ya no está más desregulado el sector de hidrocarburos. No está desregulado ni en precios, no está desregulado ni en libre disponibilidad. Nosotros teníamos 3 decretos presidenciales del 89 que tenían libre disponibilidad las empresas, claro, que explotaban los hidrocarburos en la Argentina. Uh-huh. Fueron derogados, porque si no, no se podía reglamentar esta ley. O sea, ¿cómo se va a declarar de interés nacional los hidrocarburos y después está desregulado y las empresas pueden hacer lo que quieren? Había una contradicción. Entonces, cuando se reglamenta esta ley, uno de los ítems tiene que ver con eso, con los tres decretos presidenciales del 89 que desregulaban el mercado de hidrocarburos. Lo desregulaban totalmente: precios, exportación, importación, libre disponibilidad. Bueno, todo eso se sacó. No hay más libre disponibilidad, no hay más libre importación y exportación, no hay más libertad de precios. Ahora, esta comisión que se crea va a fijar precios de referencia. Esos precios de referencia van a ser los que van a tener que van a guiar a las empresas privadas. Las empresas privadas, cualquiera sea, dice la reglamentación de la ley. Cualquiera sea, en qué es la, no importa en qué eslabón de la cadena esté incidiendo, cualquiera sea ese eslabón, va a estar ahí el gobierno mirando, va a tener que inscribirse en un registro. O sea, empieza todo a tener un control. El Estado pasa a tener su rol de contralor, que durante la década de los 90, fines de los 80, de los 90, perdió. Uh-huh. Bueno, ahora el Estado vuelve a ser el contralor, vuelve a ser el que mira y el que dice esto se hace, esto no, esto es así, esto no. Claro que a las empresas no les va a gustar tener un Estado que lo está mirando todo el tiempo. Pero bueno, de alguna manera los números fueron clarísimos. ¿Cómo cayó? El YPF caía 6% anual porque tampoco había control, porque podía hacer lo que quería. Porque los decretos que había le permitían hacerlo. Uh-huh. Si quería invertir en otra cosa, podía hacerlo, porque no había nada que lo estaba mirando. De alguna manera, ahora todo eso se pierde y todas las empresas, no YPF solamente, que YPF de alguna manera ya tiene la mirada desde adentro, no necesita la mirada desde afuera también. E igual está muy bien que esté doblemente observada. Pero bueno, de alguna manera todas las empresas van a estar bajo este control del Estado, van a tener que presentar anualmente planes de inversiones, esos planes de inversiones van a tener revisiones, van a tener que ser aceptados. Se empieza a poner el control a partir de enero de este año, empezó con el tema de la denuncia de la cartelización y del tema de los precios y de los sobreprecios y demás. Empieza a tener control el Estado sobre el mercado de hidrocarburos. Hoy una de las partes más importantes, nuestra balanza se desequilibra por la importación que tenemos de gas, de combustibles. Tenemos la parte energética de nuestra balanza, es la más complicada hoy. De hecho, la sustitución de importaciones en otras partes están equilibrando esa balanza. Uh-huh. Pero si no tuviéramos toda la otra parte de la industria, si solamente miramos la parte de energía, la ecuación es complicada. Y a esto es lo que está apuntando el gobierno, pareciera, a partir de las determinaciones que ha tomado y a partir de los avances en las negociaciones con Venezuela, un aliado importantísimo, no solo para la Argentina, también para Brasil. Brasil es un país que crece a un número muy importante todos los años y que y no es de la magnitud de la Argentina, claramente. Cualquier cifra, lo decíamos acá el otro día, cualquier cifra que se mueve una centésima para Brasil es millones de personas o miles de personas que quedan involucradas. Entonces, también una actividad que se mueve una milésima son miles de personas que se involucran. Entonces, para Brasil también va a ser fundamental el ingreso de Venezuela en el Mercosur desde la parte energética, siempre en este caso hablando de la parte energética más allá de lo político y de otras cuestiones económicas y de además de lo que Argentina le puede aportar a Venezuela. Una parte de los acuerdos tiene que ver con la refinación, aumentar la capacidad de refinación en la Argentina le permitiría, por un lado, importar menos a la Argentina y por el otro lado que Venezuela refine desde la Argentina. Uh-huh. Y para exportar al mundo. Entonces también para la Argentina eso es muy importante. Hay un montón de cuestiones que son interesantes, que va a haber que ir siguiendo paso a paso qué es lo que va pasando con estos acuerdos que puede haber o que no puede haber, pero pareciera que el control sobre los hidrocarburos de puertas adentro y los acuerdos con Venezuela van todos en el camino de aumentemos la producción dentro del país, bajemos las importaciones que estamos teniendo y de alguna manera colaboremos con Venezuela en otras cuestiones que Venezuela necesita, no solamente en materia de energía, sino por ahí también en el agro, en un montón de cuestiones que pueda estar necesitando Venezuela y que puedan estar acordando junto con la Argentina, avanzar en ese camino. Es cuestión de ir viendo qué es lo que va pasando de aquí en más con estos acuerdos que puedan nacer en este Mercosur más amplio con Venezuela adentro. Radio El Mundo, espacio publicitario. Todos los mediodías en Radio El Mundo, paramos para almorzar. 2 horas de radio para cortar con el vértigo del día. Paramos para almorzar con Julio Lagos, lunes a viernes de 13 a 15 por Radio El Mundo, AM1070, una radio de periodistas. Miramos con otros ojos, porque sabemos que en el país de los ciegos, el tuerto no es rey. Seguimos aquí en vivo, con otros ojos hasta la medianoche. Ahora estamos comunicados con el periodista Nahuel Lagel, es integrante del colectivo que realiza la revista NAN. Seguramente muchos la conocen, ya tiene un largo trayecto realizado, circula por la zona del conurbano y también ha llegado a Capital Federal. Así que vamos a hablar con Nahuel acerca de cómo nació este proyecto y, bueno, cuáles son las expectativas. ¿Qué tal, Nahuel? Buenas noches, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, ¿cómo están? Bueno, ¿Todo bien? Contanos un poco cómo nació NAN, este proyecto de alumnos de la Universidad de Lomas de Zamora, la gran mayoría. Bueno, vos decías recién que teníamos un largo trayecto y, bueno, es verdad, quizás la revista sí recién empieza, tiene 8 números en la calle, salimos en marzo del año pasado, pero sí hay un largo trayecto como colectivo de periodistas que surgió en la Universidad de Lomas a partir de la página que es agencianan.com.ar. Bueno, surge, en realidad nos conocemos todos como estudiantes, participábamos en lo que era la agencia de noticias de la universidad, y ahí empezamos a ver un funcionamiento de periodismo de una manera más horizontal, ¿no? De tener reuniones para debatir las notas entre todos, para aportar ideas todos juntos. Y bueno, ese modelo que habíamos aprendido en la agencia de la universidad, en la agencia de noticias, decidimos hacerlo por nuestro camino propio y comenzamos por la cultura, ¿no? Que era lo que nos interesaba mostrar, y sabíamos que había todo un emergente de grupos musicales, de teatro, de cine, que quizás no llega a los grandes medios, ¿no? Que son iniciativas independientes, autogestivas, que generalmente llevan un mensaje, un discurso distinto al del arte visto como solo una, en una búsqueda, digamos, más comercial, que hoy en día entra en debate también a partir, podríamos decir, hasta el tema de los derechos, ¿no? Claro. Entre lo que es el derecho de autor, el Creative Commons, digo, ha llegado hasta ese nivel y hay todo un discurso en ese sentido. Nahuel, vos decías recién que son 8 números, pero ¿qué 8 números, no? Porque ustedes han logrado tapas muy interesantes. Por ejemplo, le hicieron una nota a Alfredo Casero, que tuvo muy buenas críticas. Y ustedes, si bien por un lado tratan de rescatar todo aquello que es de lo under, de que no tiene mucha publicidad, también logran entrevistas muy buenas con personajes conocidos, pero desde un lado B, de alguna manera. Sí, eso es un criterio que fuimos puliendo, que lo necesitamos. Digo, fue un desafío entre nosotros porque, bueno, como marcabas vos, veníamos haciendo quizás dándole voz a discursos más con menos rebote, pero bueno, a la hora de salir a la calle tuvimos que pulir ese día y dijimos, bueno, ¿a quién llevamos a las tapas, no? Claro. Para que cuando uno con una revista se da colgada en un kiosco, alguien la tome, porque bueno, todavía no está muy difundido toda esa producción artística que hay por debajo de lo que son los grandes medios o las grandes productoras, ¿no? Y bueno, entonces tuvimos que encontrar ahí un punto medio y vimos en estos personajes como Enrique Sims, Alfredo Casero, Bueno, en el último número está Camilo Blajakis y Washington Cucurto, que son dos escritores que vienen de un lado quizás más marginal o de una literatura en la que se enfocan sobre aspectos que no son tan hablados por la sociedad. Y bueno, encontramos en ellos un puente entre lo más conocido, lo más popular, para salir con ellos en tapa. Y detrás de esas entrevistas, que son ricas en discursos, sobre todo nosotros siempre tratamos de buscar eso, una riqueza en el discurso más que en el criterio de la novedad que generalmente se ve en los medios. Y detrás de ellos, detrás de esas tapas fuertes, como marcás vos, vienen, bueno, toda una cantidad de experiencias interesantes a nivel artístico, y que van más allá quizás del arte de llevarlo a una pantalla o a un escenario o un disco, sino que hasta también tratamos siempre de buscar experiencias en las que el arte sea como una herramienta de uso, de pedagógico, una herramienta de cambio. Uh-huh. Y en particular hay una sección que es en la que lleva el nombre de Artivismo, que bueno, en ella tratamos de mostrar esos proyectos. Por ejemplo, en el último número que salió a la calle, sí, hablamos con un proyecto de realizadores audiovisuales que se llama Laboratorio Audiovisual Comunitario, que bueno, viajan por todo el mundo, por todo el país, o sea, por todas las varias comunidades del país, y claro, trabajan con escuelas y tratan de que los pibes con la herramienta audiovisual cuenten sus historias, ¿no? Uh-huh. Un poco también enmarcado en un espíritu, este espíritu que tanto está girando ahora, que es el de la pluralidad de las voces. Bueno, que los pibes cuenten lo suyo, que no, sin intermediarios, digamos. Muy bien, entonces, Nahuel, un número que también tiene un informe muy interesante sobre lo que es la cumbia colombiana o toda la movida que se está dando. También hay un informe sobre el tema de los libros y el crecimiento de los cómics argentinos, o por lo menos la producción argentina de historietas. Un número cargadito. Sí, bastante cargadito. Ahí en el crecimiento del tema de la historieta que decías vos, quizás se refleja esto que decíamos recién, de que hay una cantidad de producción importante que todavía no está teniendo lugar o está buscando su lugar, ¿no? Claro. Y la del cómic viene hace tiempo. Hay cantidad de blogs en los que gente que hace trabajos, la verdad, de calidad, encontró también internet, ¿no? Dio ese espacio, como lo vimos del espacio que nosotros hace 5 años para empezar con la agencia, ahora hacer revista. Gente dedicada al cómic, a la historieta, tuvo espacio en internet. Y ahora con el tema de las importaciones, de las editoriales, bueno, buscan en ellos nuevos valores, digamos. Uh-huh. Y bueno, entonces ahí se ve como que hay todo un ambiente de cultura y de producción artística de calidad, bueno, nuevo, renovador, que bueno, que va buscando su espacio, ¿no? Uh-huh. Y en eso se ve. Nahuel, bueno, sí, ¿cómo podemos conseguir Revista Nan? ¿A dónde nos dirigimos? Bueno, la página es www.revistanan.blogspot.com. Sí. Ahí pueden encontrar, hay una solapa de los puntos de venta que están en las redes subte de Capital, hay varios puntos. Uh-huh. En el conurbano, a lo largo de las estaciones de trenes también hay. Bien. Puntos de venta, en las librerías también hay. Ahora llegamos a La Plata, estamos llegando a algunos puntos del interior del país, todo eso está en el blog. Uh-huh. Y si no, se pueden suscribir enviando un mail a revistanan@agencianan.com.ar. Perfecto. Y ahí también hay otra vía para contar con Nan. Bueno, Nahuel Lag, integrante del colectivo que realiza la revista Nan, gracias por este contacto y, bueno, buenos deseos para adelante. Bueno, gracias, Rocío, y nos estamos viendo. La verdad suele ser un punto de vista, por eso conviene buscarla con otros ojos. Sueños y la confusión. En Buenos Aires descubrí que el día hace la nación en degeneración. Y Buenos Aires come todo lo que encuentra, como todo buen narciso, nadie como yo. Pero el espejo le devuelve una mirada de misterio, de terror y de fascinación. Buenos Aires, Buenos Aires, Buenos Aires. Cachate en un boliche planetario, salto y voluptuoso. En Buenos Aires llega un punto en que ya nada vale nada y todo vale nada. En Buenos Aires nos acechan los fantasmas del pasado y cada tango es una confesión. Cuando en el mundo ya no quede nada, en Buenos Aires la imaginación es una playa macedónica tan cierta y tan absurda. Viven Borges, Dios y el rock and roll. En Buenos Aires viven muertos, muertos viven y no quiero más tanta resignación. Yo quiero un barrio bien canalla, bien sutil y bien despierto, super sexy. Quiero una oración que nos ayude a descorrer el velo y que termine la desolación. Buenos Aires, malos tiempos para hacerte una canción. Bueno, y volviendo a la economía, después de esta nota que hacías con el integrante de la revista NAN. El integrante de la revista NAN, muchos emprendimientos que fueron surgiendo, ¿no? El periodismo que ha ido para ese lado, me sale la garganta profunda también, es una mirada diferente de la realidad, ¿no? Todos como Sudestada es otra revista también y hay varios periódicos todo. También sí, ¿no? que son Barcelona, me suena en este momento. Barcelona ya tiene otra envergadura, sí. Pero La Garganta Profunda es un emprendimiento muy que empezó muy modestamente y que cada día va tomando mayor importancia, sobre todo por las personalidades a las que tienen tapa. Y algo estabas comentando vos también sobre el tema de NAN, ¿no? Sí, sí, son revistas que es muy eligen el camino más difícil de alguna manera, ¿no? El camino de la autogestión, de buscar la colaboración o por lo menos ir atrás de la nota, y vos sabés que si no vas con una marca o no vas con un Exacto. nombre importante, es difícil conseguir. De instalarse por sí misma, por el contenido que tienen, claro. Y no porque vienen de la mano de nadie. Uh-huh. Eso es bastante, bastante interesante. Pero bueno, saliendo un poco de esta cuestión... De esta cuestión periodística de alguna sí. manera. Periodismo de periodismo. Periodismo de periodistas, exactamente. Volvemos a la cuestión política. Sí. Y vos tenías un estudio, habías traído sí. un estudio. Hoy se publicó en Página 12, porque tenemos que decir las fuentes también, ¿no? Un estudio de un grupo de investigadores de Brasil, de Uruguay, Argentina y Paraguay que fue organizado por la Universidad de 3 de Febrero, se dio un seminario, y allí estos investigadores mostraron sus conclusiones en torno a lo que tiene que ver con la desigualdad y la educación universitaria. En Argentina, tradicionalmente, estuvo posicionada nuestro país como uno de los líderes en educación universitaria a nivel regional, el país al que acudían un montón de estudiantes de países limítrofes para, de alguna manera, obtener una educación de privilegio, una educación que los iba a impulsar a movilizarse socialmente o a conseguir la ansiada movilidad social. Y eso quizás se fue perdiendo un poco. En los 90, la educación pública empezó a devaluar por los recortes, por numerosas leyes que recordamos la ley que impulsó el polimodal, ¿no? Ese polimodal tan polémico que obligó a cortar la secundaria en el medio, que había sido probado en otros países sin éxito y que en Argentina tuvo vida corta, pero bueno, muchos sufrimos el experimento. También, por otro lado, entender lo que fue la educación universitaria como herramienta quizás para poder buscar trabajo, para poder tener un mejor ingreso. Y bueno, este seminario, las conclusiones que tuvo en primer lugar son la carga o el peso que tiene la educación universitaria como herramienta para enfrentar la desigualdad social en Argentina. Se determinó que Argentina y Uruguay, la educación universitaria pública, tiene un mayor peso en cuanto a la ampliación del acceso a estos estudios, y además es la que mayor carga de matrícula tiene, ¿no? En Argentina, estar en una universidad pública, también en Uruguay, es importante, tiene peso. Esto no se ve tanto en Brasil y en Paraguay, donde los índices de mayor matrícula se dan en la universidad privada. Te agrego que sí. En Uruguay, si vos estudias en una universidad privada, que uh-huh. vos lo puedes hacer, estudiar en una universidad privada, para validar tu título, lo tenés que validar en una universidad pública. Es decir, vos estudias en una universidad privada. Cuando, para que te entreguen ese título, sí. tenés que rendir un examen en la universidad pública. Bien. O sea, el título te lo da la universidad pública. Es muy interesante porque se le da a la universidad pública un valor muy importante. En la Argentina durante... El prestigio que tiene la UBA no lo tiene ninguna otra universidad. Claro. En la Argentina. Y así sucede en cada país del mundo. La principal universidad del Estado es la más importante. Bueno, en Uruguay todas las universidades estatales revalidan títulos de las privadas. Es muy interesante. Es un dato muy interesante. Cifras, o por lo menos algunos datos que nos pintan un poco lo que fue el cambio, ¿no? El giro que permitió que ahora se recupere esa vieja educación universitaria. Desde el 2004 hasta el 2010 hubo un incremento en el presupuesto del 176% en las distintas universidades. Estamos hablando de un promedio, ¿no? Hubo un mayor número, creación de universidades. Recordemos que en los 70 hubo una cierta camada, la Universidad de Lomas es una de ellas, que se creó o que incrementó sus facultades. Ahora hubo una renovación, un nuevo espíritu de crear mayores casas de altos estudios y de proyectos aprobados, ¿no? Sí, por lo menos en la provincia de Buenos Aires se crearon muchísimas. Muchísimas, sí. También se dio una importante mejora de infraestructura, se mejoró el salario y además aparecieron algunos programas de becas muy interesantes como las becas del Bicentenario. Yo sé, apenas pronuncié este tema de la infraestructura, que va a haber críticas del otro lado de parte del oyente diciendo, bueno, pará, hay facultades, o por lo menos hay algunas sedes del CBC que se caen a pedazos, o que, sí. bueno, sí, todos cursamos, sabemos cómo es la situación. El tema es que es difícil recuperar algo que fue tan descuidado y tan malogrado de los años 90 y otras décadas. Y que además... seguramente falta. Falta muchísimo. Sí. Entonces, simplemente lo que se está mirando ahí es un pantallazo de diferencia, digamos, de casi de comparación. ¿Qué pasaba claro. en los 90? ¿Qué pasa hoy? Lo que no significa que lo de hoy sea lo ideal. Seguramente no. Falta un montón. La realidad es que vos hablabas también de la matrícula. En sí. la Argentina también tenemos muchos estudiantes, sobre todo de Centroamérica. Muchos sí. estudiantes extranjeros, porque no pone la matrícula una restricción. Exacto. No importa cuál sea tu nacionalidad, vos podés estudiar en la Argentina. Después tenés que pasar los exámenes, los cursos de ingreso, pero... También hay muchos en las universidades privadas. También, hay muchos chicos extranjeros que vienen a estudiar, primero porque por el tipo de cambio les conviene, y segundo por el nivel de la educación. Privadas. En las privadas hay muchísimos... chicos extranjeros. Hay la Universidad de Palermo, concretamente, publicita en Fox. Exactamente, en su Fox. Mayor publicidad es en el canal Fox. Claramente uno de los está. Los principales canales vistos en el mundo de América Latina. Exactamente. Sí. Pero bueno, como todo no es color de rosa, ¿no? Como no todo es lindo y todo... A ver, hay recuperación, hay políticas en serio para levantar lo que es la universidad pública. También hay algunas problemáticas que detectaron los investigadores, que son, en general, tres. En principio, el todavía no ha podido pinchar esa barrera en los bajos estratos uh-huh. sociales. Si bien la universidad pública pudo atravesar la clase media alta, clase media, y avanzó hacia los hijos de los trabajadores de alguna manera... los hijos de los papás que no pudieron tener educación universitaria, pero sus hijos sí, pero no han podido llegar a los más bajos estratos, ¿no? O sea, hace muy difícil que la gran mayoría pueda tener el acceso a la universidad, porque sabemos cuáles son los problemas, ¿no? Si bien es pública, es de acceso gratuito, el tema del viaje, el tema de la obligación de tener que trabajar, a veces se hace muy difícil combinar las 12 obligaciones, también el tema de los apuntes, si bien no son caros, pero tampoco son baratos. Entonces, hay muchos motivos, y además el desconocimiento, ¿no? El desconocimiento, porque también hay becas para apuntes. Sí, también hay muchas becas. Pero hay un desconocimiento, y también hay una, que ahí me parece que hay que es importante, hay también una falta de recursos, no de recursos económicos, uh-huh. cuando hablo de recursos en general, de recursos puestos en eso. Claro. En tentar a los chicos en que la educación universitaria, terciaria, si se quiere, es importante para avanzar en la vida. Uh-huh. Es como hoy un primer objetivo me parece que estaba puesto en que los chicos terminaran la escuela secundaria. Sí. La deserción era grandísima cuando se empezaba la escuela secundaria y hoy es obligatoria. Es obligatorio el jardín de infantes, es obligatoria la secundaria. Eso cambia bastante porque los chicos saben que tienen que hacerlo, que no pueden terminar el primario y ya está. Claro. Y eso también ha puesto, me parece que ahí están puestos todos los focos hoy en que los chicos terminen la escuela secundaria. Falta ahora sí enfocar en que los chicos pasen al sistema universitario. Va a haber mucha deserción seguramente en los primeros años, donde también la realidad es que se sale sin saber qué es lo que se quiere, muchas veces. No todo el que empieza la universidad sabe que esa va a ser su vocación no. para toda la vida. Se va probando. Se prueba. Sí. Me gusta, no me gusta, me atrae, no me atrae. No todos los chicos van a un test vocacional para ver cuáles son sus inclinaciones profesionales que le interesan. Entonces, la articulación entre el último año de del secundario y no existe, es muy difícil también. Vos hablabas del polimodal. El polimodal, ese invento, o ese invento que se trajo de afuera, que se importó sin éxito en ningún lugar y que acá tampoco lo tuvo, también desmanteló eso. Uh-huh. Si bien la idea del polimodal era ir creando en los chicos la especialización que después iban a continuar en la universidad, de alguna manera el bajo nivel de estudios desincentiva. Claro. Si uno no tiene el esfuerzo, si uno no tiene la obligación, es muy difícil. El tema de la educación, hay que pensar cada cuestión. Y me parece que ahora que se ha logrado revertir esa tendencia del abandono en la escuela secundaria, no tengo los números en la cabeza, pero sé que esa cifra ha cambiado bastante y ha mejorado bastante con el tema de la obligatoriedad, con el tema de las asignaciones, con el tema que los chicos si no van al colegio no reciben la asignación universal. Hay un montón de cuestiones que hacen que se empuja, ¿no?, de alguna manera. Que no lo hacen por desconocimiento, bueno, metámoslos por el sistema. Claro. O sea, que entren en el sistema y que de alguna manera, de esa manera, descubran que es interesante. Y hay chicos con dotes artísticos, con un montón de gustos, de preferencias, de talentos, sí. que no están explotados y que la educación pública tiene la obligación de descubrirlos y la obligación de darles la oportunidad de decirles: acá hay un espacio para que vos fomentes eso, para que vos aprendas. Es difícil, es muy difícil, sobre todo en algunos distritos donde la educación se la deja en la última instancia, es lo menos importante de todo. Sí. Ahí es donde más difícil es. Dos puntos que quedan también por repasar es la baja tasa de de graduación, es decir, la cantidad de chicos que salen exitosamente y se reciben. Es uh-huh. decir, el 15% de ingresantes se reciben. Recuerdo, esto es un promedio de todas las universidades. Exacto. No significa que solo el 15 de una sea, ¿no? Sino que es un promedio, el 15% de los ingresantes deciden recibirse. También hay un fenómeno muy que se da, que es el que es, digamos, que en los primeros cuatrimestres los chicos suelen abandonar, ¿no? Cuando están tratando de aprobar materias y ven que no les va bien, también se van. Y definir la duración real de las carreras, ¿no? Muchas carreras que son de 5 terminan durando 9, 10 años, también aporta a la deserción, ¿no? Claro, claramente. Bueno, llegamos al final de este programa. Seguramente el martes próximo Leandro ya va a estar nuevamente con nosotros. Le agradecemos a Jorge Guayo en la operación técnica. Gracias, Rocío Galván. Gracias. Nos encontramos el martes próximo aquí en Con Otros Ojos por Radio El Mundo. Auspiciaron Con Otros Ojos. Banco Francés. OSDEPYME. Banco de la Provincia de Buenos Aires. ENARSA. Banco Hipotecario. Lotería de la Provincia de Buenos Aires. Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud. Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Banco Nación. El próximo martes, de 23 a 24, nos reencontramos con Leandro Selem para que examine la actualidad política y económica con otros ojos por AM 1070.